Es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Bugs Bunny en Zorra por Proximidad. Zorros y sabuesos. Qué bueno, caseñada zorra. Vamos a cazar una zorra y le cortaremos la cola. ¡Pero qué escándalo es este! ¡No, ay! ¿Pero de dónde sacaron tantas tonterías? ¡Cazar zorras! ¡Qué deporte! Perdón, no vi a los cazadores de zorras. ¿Por dónde se fueron? ¿Por dónde se fueron, eh? Se fueron por allá. Quítate del camino, conejo. Tenemos que atrapar la zorra y vamos a cortarle la cola. Sí, es lo que él piensa. Y yo creí que hoy sería un día muy aburrido. Suerte que no tiré mi último disfraz del Día de las Brujas. ¡Ey, perros! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Una zorra! Esto mantendrá a los perros ocupados un buen rato. Perdóneme, pero no vio a... ¿No vio usted a mi pequeño amigo? Yo estuve platicando con él aquí. Yo estuve, sí. No, hay que verlo para creerlo. Oh, ahí está. ¿Te fijaste por dónde se fueron los perros? ¿Te fijaste, eh? ¿Perros? No, sí, se fueron por allá. Caracoles. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. ¿Estás seguro de reconocer a una zorra cuando la veas? ¿Lo podrías hacer? Que si reconozco una zorra, tiene una piel como la tuya. Y además, tiene unas orejas puntiagudas como las tuyas. ¿Y tiene una cola igual a la mía? Sí, sí, sí, así es una zorra, así es una zorra. Pero perdóname que me tenga que ir. Se dará cuenta dentro de un momento. ¿Saben ustedes una cosa? Sí, esa era una zorra y se burló de mí. ¡Compañeros, tengo a la zorra! ¡Tengo a la zorra acorralada! ¡Vengan, tengo a la zorra! ¡Ey! ¿Qué te pasa, viejo? ¡Ops! Les juro que jamás había visto un tipo así. ¡Ah! ¡Huellas! ¡De zorra! ¡Huella de tren! ¡Ya te atrapé, zorra mañosa! ¡No me vas a engañar porque te voy a cortar la cola! Oye, espera un minuto, amigo. Dime, ¿qué clase de huellas has estado siguiendo, eh? ¡Las del tren! Entonces, si siguieras las huellas adecuadas, deberías andar detrás de un tren. ¿Correcto? Sí. Eso tiene mucho sentido. Entonces, si un tren es al que persigues, se fue por allá. ¿De veras? Oh, gracias, amigo. Muchas gracias. Cosa buena, atrapé un tren para mí solo, sí. Yo lo atrapé para mí, sí, es verdad, sí. Esos canes me han dado muchos problemas. Necesito que me dejen descansar. Creo que primero correré por un arroyuelo para borrar mis huellas. Y luego me sigo por los árboles. Ahora por el techo del granero. Después me resbalo por la cañería del desagüe y soy... ¡un conejo muerto! Uy, están equivocados, amigos. Yo no soy una zorra, soy un conejito. Correcto, muchachos. Ahora perseguiremos un conejo. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! Esos perros podrían cortarle la cola a una zorra, pero jamás podrían cortársela a un conejo. ¿Eh? Oh. Bueno, suele suceder. Hasta yo puedo equivocarme, ¿no? ¡Eso es todo, amigos!